Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así comienza el capítulo 15 de la Epístola de San Pablo a los Romanos. Sea usted bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Aquí estamos nuevamente, es un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y junto a nuestro hermano Segundo Galdames pretendemos conversar acerca de este tema. Muchas gracias por permitirme compartir con usted estos micrófonos y gracias a nuestros amigos que nos siguen cada mañana, cada noche en este programa ya señero de nuestra emisora, ¿verdad? Gracias. Diálogo Bíblico tiene varias temporadas bajo la conducción de nuestro querido hermano Raúl Medina, que esperamos muy pronto prontito estará nuevamente con nosotros. Está anunciando su vuelta con bombos y platillos, así que tienen que estar atentos porque ya vuelve, ya se viene, con tecnología incluida, don así Raúl es. Medina. Muy bien. Bueno, continuando con la carta, el capítulo 15 de la carta a los Romanos, los versos 2 y 3 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, aquí tenemos un caso en el que nosotros debemos también ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo, pero agrega en lo que es bueno. Claro. Porque no podemos estar agradando a todo el mundo en todo lo que se le ocurra, porque hay muchas cosas que, recordemos que nuestros gustos están influenciados por el pecado, por nuestra condición pecaminosa, y nuestros gustos muchas veces son cambiados precisamente por ello. Para la edificación, dice. Tenemos que tener presente esto que dice, que es bueno para la edificación. Claro, o sea, para el crecimiento del carácter cristiano, de la relación con el Señor. Justamente. Y es bonito porque aquí el apóstol toma el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿no es cierto?, no se agradó a sí mismo, sino que él siempre estuvo al servicio de las personas, de las quienes había venido a salvar. Pues nunca perdió su objetivo. No he venido para condenar, dijo, sino para salvar. Sí, así y, es. Y él nunca perdió ese objetivo. Aún permitió que lo vituperaran para que de esta manera nosotros, junto con aprender de él, que es manso y humilde de corazón, pudiésemos ser salvos. Todo lo que merecíamos nosotros lo recibió nuestro Señor para salvarnos, para perdonarnos, y nosotros recibimos lo que él merece. Claro, exactamente, justamente. Nosotros recibimos la vida que él merece, los beneficios de la salvación que él merece con toda, y un día él será, ¿no es cierto?, coronado ante todo el universo como el gran Señor y Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros, los que seamos fieles, tendremos el privilegio de poder poner a sus pies todo lo que hayamos obtenido, reconociendo su gran sacrificio. Así es. Bueno, tenemos que decir de que el ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a vivir como Él vivió y ser como Él también. Ese debe ser nuestro objetivo, llegar a ser como Él. Claro. Nuestro ejemplo, nuestro modelo, el modelo que el Señor nos entregó. Y nosotros podemos ver que aquí Pablo ya va finalizando esta carta a los cristianos de Roma. Y al final, por ejemplo, si nosotros vemos en el capítulo 15 y el verso 5, dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En el verso 6, continúa diciendo: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es el objetivo, que nosotros tengamos esto para honra y gloria de nuestro Dios, no para la gloria de nosotros. Claro. Eso creo que debemos tenerlo bien claro. Sí, en el verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente el verso 33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Así es. Bueno, aquí están los buenos deseos que menciona Pablo en relación con las bendiciones que recibamos de nuestro Dios. Uh-huh. Pero recordemos que todas las bendiciones que recibimos de nuestro Dios es para engrandecer a nuestro Dios, en el sentido de darle gloria y honra a quien se lo merece, no a nosotros. Ahí está el secreto de la vida, en realidad. Justamente. Glorificar al Señor, no importa la circunstancia en la que estemos. La palabra de Dios brinda a sus hijos, brinda consuelo, brinda paciencia, ¿no es cierto? La paciencia significa resistencia perseverante, y la palabra consolación también puede ser traducida como ánimo, ¿verdad? Necesitamos ánimo para vivir la vida que nos toca vivir, y si la vivimos en Cristo, vamos a tener esa esperanza, ese consuelo, esa paz que necesitamos para enfrentar los desafíos que cada jornada tiene. Un día con otro no es igual, ¿verdad? Así como un año con otro también tiene sus diferencias. Y necesitamos ánimo para luchar, para enfrentar las circunstancias. Porque el gran tema es la alabanza a Dios. Nosotros glorificamos al Señor con nuestra vida, con lo que comemos, con lo que vestimos, con lo que somos, con lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo miramos a los demás, cuánto amamos. Con todo eso glorificamos al Señor. Somos testigos del gran amor que Él tiene para nosotros. Bueno, y Pablo concluye esta carta precisamente con una alabanza a Dios. Uh-huh. Aquí en el capítulo 16, los versos 25 al 27 dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Pablo está dando la gloria a quien la merece, quien debe tener toda la honra y la gloria, nuestro gran Dios y Señor. Y es una hermosa forma de terminar esta carta a los cristianos de Roma, y con esto confirma su relación de hijo e hija redimido. Nosotros debemos tener esta forma de ver las cosas. Somos uh-huh. hijos e hijas redimidos, justificados por fe y conducidos por el Espíritu de Dios. Así es. Esa es una buena noticia. Es una excelente noticia. Porque claro, porque significa que ya tenemos un propósito por el cual vivir, alabar al Señor y manifestar en nuestra vida esos frutos que Él desea regalarnos, ¿verdad? Ahora, el misterio que Él habla aquí, ¿verdad? Se mantuvo oculto, dice, y no es porque Dios quisiera esconderlo, sino porque los hombres, ¿verdad?, en su forma de vivir, al rehusar conocer la voluntad de Dios, impidieron que Dios les diera más luz, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos a vivir con la luz que ya tenemos, difícilmente obtendremos más luz. Claro. Sí, así es. Porque Dios va manifestando su luz, la luz de su palabra, a medida que nosotros estamos capacitados para recibirla, ¿verdad? Es como un secreto que no se puede contar a todos, solo se cuenta a quienes corresponde, ¿verdad? De la misma manera, el evangelio es para todos, pero no todos están dispuestos a recibirlo. Y entonces allí se limita un poco este misterio. En ese sentido, no depende de Dios, depende de nosotros. Claro, por supuesto. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a vivir y a glorificar al Señor, si nosotros nos levantamos cada mañana para con la disposición de recibir a Cristo en nuestra vida y de manifestar en nuestra vida su voluntad, Él nos va a ir dando luz, nos va a ir ayudando a conocer mejor su voluntad y a servirle. Porque al final, glorificar a Dios significa, en términos prácticos, servir a los demás. Con eso nosotros vamos glorificando al Señor. Y lo hacemos en palabras, cuando cantamos, cuando oramos, cuando glorificamos su nombre, lo agradecemos públicamente, pero también lo hacemos en nuestra propia vida. Como decíamos recién, cuando comemos, cuando vivimos, cómo tratamos a los demás, ¿no es cierto? Porque no sacamos nada con ir a la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya, y en la casa golpeamos a los hijos. Allí estamos haciendo lo contrario de glorificar a Dios. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Bueno, así es. Durante todos estos 3 meses que hemos estado estudiando la carta de Pablo a los romanos, él nos ha estado guiando, nos ha estado informando acerca de lo que debemos hacer y por qué hacerlo. Y ahora, en esta última parte, lo lleva directamente a cosas que nosotros vemos, claro. Cosas que nosotros vivimos en nuestro diario vivir, valga la redundancia. Porque el cristianismo es una forma de vida, lo hemos dicho y lo hemos repetido. No es algo que se practique en ciertas oportunidades, sino que es algo que se vive constantemente. ¿Alguien es cristiano o no lo es? Así es. Pero hay personas que tienen un dicho que es imposible de poder entenderlo. Cristianos a su manera. Mm. El cristiano a su manera no existe. Claro. No existe. ¿Es cristiano o no es cristiano? Pero cristiano a mi manera, eso cristiano no existe. Se claro. está engañando a sí mismo. Claro. Seguramente podríamos decir a lo mejor que es una imitación barata del cristianismo. Claro. Y creo que en eso nadie se agradaría de andar con una imitación barata de algo que es de mayor valor. Claro. Bueno, es que ser cristiano a la manera de uno personalmente te está diciendo en el fondo que no desea recibir la gracia y el poder que el Señor le da para ser cristiano como el Señor quiere. Justamente. Entonces, finalmente eso es o refleja un fracaso personal. A lo mejor esa persona ha querido alguna vez o desea ser un verdadero cristiano, pero no lo ha logrado y no sabe cuál es la causa. Entonces, finalmente, la conclusión es, sí, yo soy cristiano, pero a mi manera, o detrás de la puerta, como dicen otros por ahí. También, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos que tener, yo diría más que cuidado, pastor, tenemos que tener la motivación de querer ¿sí? ser como Jesús. Sí, claro. Porque a eso la Biblia nos ha llamado, el Señor nos llama. Es a vivir en la verdad, a vivir en la libertad que el Señor ha comprado con su sangre para nosotros. Y eso es un desafío. Hay muchas personas que quieren ser cristianos, pero dicen, pero para ser como tal o cual, mejor no, dicen. O si no voy a ser un buen cristiano, mejor no. ¿Pero qué está diciendo él? Es que en el fondo desconfía de la gracia que el Señor pudiera darle para ser un buen cristiano. Bueno, yo creo que también mirado de un punto de vista, aquella persona que dice de no ser un buen cristiano, prefiero no serlo, a veces son personas que están tratando de justificar el hecho de no tomar nunca una decisión. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. El hecho de ser cristiano no significa que nosotros ya alcanzamos la perfección. Estamos en el camino, estamos en camino de la santificación, esa santificación que nos permite ser semejante a nuestro Señor Jesucristo, pero es una lucha diaria y es una dependencia diaria de Él también. Uh-huh. Bueno, Pablo, al llegar al final de su carta, hace saludos a una cantidad de personas, como por ejemplo Priscila y Aquila, Andrónico y Junias, los de la casa de Aristóbulo, los de la casa de Narciso, Rufo y otros más. Bueno, aquí nosotros vemos cómo el Evangelio ha logrado unir a personas que son de muy diferentes clases sociales, preparación, en fin. El Espíritu Santo permite que puedan convivir todas estas personas. En caso de no ser así, sería imposible la convivencia. Pero cuando hay personas que tienen distintos niveles, tanto académicos como sociales, socioculturales, solo Dios puede hacer ese milagro de poder unirlos en un mismo sentir, que es Cristo Jesús. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, pastor. Tenemos que retirarnos. Muy bien, si es así, entonces tenemos que ser respetuosos con el tiempo. Será hasta mañana, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso saludo para usted. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda jornada.